Para todos ustedes, un saludo cariñoso de parte del grupo Chizo, de todos. Esto es original, otro territorio para todos, moviendo las manitos, todos bailando. Esto es, somos todos. Esto es el Chizo. ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo lo iba a imaginar? Aquel momento que te vi, cuidando tan cerca de mí, con él. Por primera vez, me miraste y te miré, y te entregué mi cariño, me enamoré como un niño, por primera vez. A primera vista, yo me enamoré de ti, mi amor. A primera vista, así nos quisimos los dos. A primera vista, así nació nuestro amor. A primera vista, nos entregamos tú y yo. Ya llegó para ti, Hechizo. Por supuesto, por ese amor a primera vista, tú y yo, y todos son las palmas arriba. Bailando, todos juntos, bailando, con Hechizo. ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo lo iba a imaginar? Aquel momento que te vi, bailando tan cerca de mí, con él. Yo me enamoré de ti a primera vista, así nos hicimos los dos. A primera vista, así nació nuestro amor. A primera vista, nos entregamos tú y yo. Y siguen las partes, eso es. Y para todos los fans, para todos los fans de Chile, pero romántico, eres mi amor platónico.